El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Yo soy Carlos Peláez. Como siempre, los estamos acompañando este sábado a las 4 para una hora de conservación ambiental y de buscar a ver qué es lo que vamos a hacer con este planetica que nos están dejando nuestras generaciones anteriores y ver cuál es el que le vamos a dejar a las que vienen, porque siempre hablamos de los problemas que nos están legando, pero nunca de cómo los vamos a solucionar y lo que nosotros estamos produciendo. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilson Suárez está operando la consola hoy, y a mi lado se encuentra el señor Gabriel Domínguez, que está haciendo las pruebas para ser el nuevo compañero de Conuco de Carlos Peláez, ya que Leo Maitas, bueno, hizo lo que hace todo el mundo últimamente. Bueno, Conuco era provisional. Entonces, Gabriel, preséntate, por favor. Bueno, yo soy Gabriel Domínguez. Hasta hace muy poco trabajaba con la Comisión de Cambio Climático de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y bueno, voy a estar acompañándolos por lo menos este mes con Carlos en el Conuco. Entonces voy a ser parte de la familia conuquera de... Muy de RCR. Muy bien, pero no fue que lo votaron, fue que no. Ahora está trabajando en otras cosas. Exacto, no me fueron. Pero Gabriel es un tipo comprometido con el país, comprometido con el ambiente, porque él sabe que el ambiente es importante para el país. Y como Leo Maita no es un especialista en la parte ambiental, lo cual le da al programa, esperamos, la necesaria, el necesario equilibrio. Bueno, y las preguntas que probablemente usted que está del otro lado también va a tener en su cabeza con muchos de los temas que tratamos. Excelente. Entonces le deseamos a Gabriel mucho éxito en esta nueva etapa. Y saludos a mi mamá. Sí. bueno, él va a estar de prueba durante un mes, pero yo confío en que lo va a hacer muy bien, porque además yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo, así que espero que le den una cálida bienvenida, así como le dieron una cálida despedida a Leo. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Carlos. Hoy tenemos en el estudio a una invitada muy especial. Ella es Adriana Humanes. Es humana, por supuesto. Adriana Humanes es venezolana, biólogo de la UCB con maestría en la UU en la Simón Bolívar, en Ciencias Biológicas y doctorado en la Universidad James Cook de Australia. Ha recibido becas para realizar investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Ha asistido a congresos y cursos en Venezuela y en el exterior, y sus investigaciones se enfocan en los efectos del cambio climático sobre los arrecifes coralinos. ¿Y por qué está Adriana aquí el día de hoy? Ella es la primera venezolana seleccionada entre 1,000 mujeres para formar parte del equipo internacional de 78 investigadoras que participarán en el programa de formación de líderes Homeward Bound. Este programa usa enfoques creativos para capacitar a mujeres profesionales que investigan las causas y consecuencias del cambio climático. El objetivo es dar a investigadoras con potencial de liderazgo herramientas innovadoras con las que podrán influir en el diseño de políticas más eficaces para el manejo sustentable de nuestros recursos naturales. Obviamente, a nosotros aquí en el Conuco nos interesa la parte de los corales porque es una y del cambio climático porque es un tema central de cada vez que hablamos de conservación de la naturaleza, pero además esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer y el mes de la mujer. El mes de la mujer y viene como anillo al dedo porque precisamente este programa de liderazgo en el que Adriana fue aceptada solo que está recaudando el financiamiento para poder asistir a él, es un programa dirigido a mujeres líderes en estas áreas. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, primero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo terminaste tú trabajando con corales y por qué elegiste a los corales como tu objeto de investigación? Bueno, yo empecé, primero hice un curso de buceo cuando salí del colegio y me atrapó mi primera visita al arrecife, eso me cautivó. ¿A dónde fue eso? Eso fue en Aruba, no fue okay. aquí. Fue en Aruba, los padres de una amiga muy querida del colegio, de Raquel, me invitaron a Aruba y me invitaron a hacer el curso con ellos. Por cierto, esto es ya una anécdota por casualidades de la vida. Nosotros, concretando esta entrevista, nos dimos cuenta de que los dos estudiamos en el mismo colegio y nos conocíamos de antes. Pero bueno, eso no importa. Bueno, entonces después yo decidí estudiar biología y al principio yo quería, fue como a la par de que se descubrió todo el genoma humano, se publicó el genoma humano y yo quería estudiar genética, me llamaba mucho la atención. Uh-huh. Pero luego, cuando hice el laboratorio de biología animal, uh-huh. la profesora Sheila Márquez, que es mi tutora de pregrado, es una amante de la vida marina, okay. me transmitió ese amor otra vez por el mar. Okay. Y ella trabaja con esponjas y corales y me cautivó nuevamente. Entonces, nada, yo decidí que sí, que lo mío era los corales. Qué bueno. A mí me pasó algo similar en que yo entré a la carrera pensando que iba a estudiar genes y moléculas y me fui decantando muy rápidamente por matas y tierra. Entonces, conozco esa sensación. ¿Qué es lo que tú ves cuando bajas a bucear en un arrecife de coral? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? ¿Por qué te gusta hacerlo? Bueno, primero, cuando tú vas a bucear, la experiencia es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en fuera del agua. Claro. Tienes una paz increíble y está flotando, ¿no? En el agua. Claro. La paz y tranquilidad que eso transmite es impresionante. Luego estás viendo ahí una comunidad que está trabajando toda junta, que okay. toda junta funciona y es súper diversa. Y presta unos servicios increíbles a la sociedad. Entonces, eso me llama mucho la atención. ¿Qué tuviste, me imagino, viste Buscando Nemo? Sí, Buscando Nemo. ¿Qué te pareció esa como ilustración que hacen en la película del coral? ¿Te pareció algo fidedigno? Sí, está bastante bien hecho, está bien realizado y transmite un poco lo que es la vida en el arrecife. Sí, ese concepto como de una ciudad. Exacto. En donde hay diversidad de formas de vida, de funciones, etcétera. No, sí. Todo el mundo toca algún pito, todo el mundo hace algo. Claro, pero, exacto. Y todos los pitos son necesarios, además. Exacto. Si tú rompes el equilibrio, es muy difícil que tú lo vuelvas a recuperar, ¿no? Correcto. Restaurar arrecifes es una labor que todavía no ha sido completamente exitosa, ¿no? Sí. Se pueden restaurar arrecifes, pero nunca puedes llegar al estado sí, se puede como anterior que tenías. Hacer que ese terreno yermo vuelva a tener algo de vida, ¿no? Pero no tienes esa ciudad diversa y pujante que tenías antes. Exacto. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, es muy difícil porque tienes muchas especies funcionando a la vez. Uh-huh. Y hay muchos equilibrios y dinamismos ocurriendo entre esas especies. Hay muchas especies que se benefician unas de otras, uh-huh. unas que compiten con otras, y todo eso está en equilibrio. En el momento que tú rompes uno de esos equilibrios, empiezas a afectar toda la cadena trófica, ¿no? Claro. Entonces, es como una pirámide. Si tú sacas un pedacito, pues todo el resto de la pirámide va a estar afectada. Claro, sí. Es como si tuvieras que reconstruir Caracas de cero, pues ¿a dónde te lleva eso? ¿Cuánto sí. tiempo te lleva eso? ¿No? O lo mismo un bosque. Uh-huh. Reconstruir un bosque es sumamente complicado. Hubo algo que tú mencionaste ahorita, arrancando tu exposición, que a mí me llamó la atención y siempre lo voy a hacer porque normalmente quienes estamos fuera de las ciencias y nos tenemos con esa duda. Tú dijiste los servicios que presta. Uh-huh. ¿Qué es eso de servicios? ¿Cómo? Porque a mí servicio me suena a tener luz, a tener agua y abrir mi chorro y ya. ¿A qué te refieres cuando te hace algo por lo que estás pagando? Algo por lo que estás pagando. Algo por lo que yo estoy pagando y aparte puedo exigir. ¿A qué te refieres cuando hablas de los servicios del arrecife? ¿De qué se trata esto? Porque muy, muy probablemente quienes están al otro lado están como yo, que no entienden muy bien de qué va el asunto. Ok. Bueno, los arrecifes nos dan un montón de beneficios que son eso lo que nosotros llamamos servicios. Lo llamamos servicios porque esa labor que ellos nos están dando, si no estuviera ahí, nos costarían. tendríamos que pagar. Costaría plata, exacto. Claro, para poder tener esos beneficios que el arrecife nos está dando. Uno de los primeros y más simples beneficios que nos dan es protección en la costa, ¿no? Uh-huh. Si no estuviesen en donde están, hay erosión y bueno, sería diferente la forma de la costa. La otra que es sumamente fácil y tangible para nosotros es la pesca. Mucha gente depende de la pesca. De hecho, también lo de la costa, de la protección de la costa, más del 80% de las ciudades a nivel mundial están en la costa, ¿okay? O sea, la población humana está en la costa, está todo el tiempo relacionándose con el mar y con ese ecosistema. Entonces, en los sitios tropicales donde hay arrecifes coralinos, ese arrecife le está dando un montón de beneficios a esas comunidades. Sí. Lo otro es el turismo. Hay países donde que la principal, es plata. Claro, la principal actividad económica es turística y viene es por el arrecife que la gente va a ir a ese sitio a visitar. Un ejemplo de ello es la Gran Barrera de arrecife en Australia, donde gran parte del presupuesto interno del país proviene del turismo que se hace en la Gran Barrera. Gente que va a bucear a ver los corales. Sí, de todas partes del mundo. Y también relacionado con el tema de la erosión de costas, el hecho de que tengamos playas tiene mucho que ver con el tipo de oleaje que los arrecifes de corales evitan que se lleve la arena de las playas, ¿no? Entonces, de pronto aquí en Venezuela muchos pueblos no viven del arrecife como tal, pero sí viven de la playa que tienen al lado. Exacto. Y lo otro, un otro servicio que es muy importante y que muchas veces la gente no está al tanto de ella, es los beneficios médicos. Okay. Médicos. Un gran porcentaje de la medicina que se usa para cáncer proviene de esponjas. ¿Sí? De proteínas que sintetizan las esponjas. ¿En serio? Qué sí. Loco. Okay. Yo creo que es como un 60 o 70% de las proteínas que se usan o de aminoácidos, proteínas derivados de metabolismo de esponjas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace investigación con esponjas para ver qué es lo que qué producen. Uh-huh. Y esas cosas que ellas producen se sintetizan artificialmente en laboratorio y se prueban como medicinas. Sí, entonces son un reservorio de salud, ¿no? De información molecular para tu de modelos moleculares que con los que tú puedes jugar a ver qué consigues ahí, porque yo creo que no es un mensaje tan infrecuente que, bueno, hay que conservar la biodiversidad porque de ahí se sacan medicinas, pero la gente se tiende a imaginar que es que tú vas, extraes la savia de un árbol y ahí hay una medicina que a lo mejor te la consigue. Pero realmente lo que pasa es que las medicinas son moléculas muy complejas que tú las puedes producir y modificar para que tengan el efecto que tú deseas, pero necesitas un esqueleto, necesitas a alguien el que original. Te haga el esqueleto de esa molécula para tú poder modificarla. Y esos esqueletos suelen ser tan complicados que tú no los puedes sintetizar en un laboratorio de cero. Y por eso es que se va a los organismos de la biodiversidad, porque te dan ese esqueleto en esa enorme cantidad de variedades de moléculas que producen. Alguna te sirve para la medicina. Por eso es importantísimo conservar la selva amazónica, los arrecifes de corales y este tipo de ecosistemas tan biodiversos que eventualmente tú ahí vas a conseguir algo que te va a funcionar. Exactamente. El arrecife de coral es algo muy biodiverso como la selva amazónica, ¿no? Es sí. Comparable en el nivel de biodiversidad que tienen. Exactamente, tanto en número de especies de coral como de todos los otros invertebrados asociados y de los peces. Uh-huh. Tenemos las esponjas, tenemos todo lo que es el plancton, uh-huh. que gran parte de la trama trófica, los peces se alimentan del plancton. Uh-huh. Todo eso está asociado al arrecife. Okay. Ahí pensé en Bob Esponja. Recordé a Plankton de Bob Esponja. Ah, Plankton de Bob Esponja. A mí me gusta mucho Bob Esponja. Bob Esponja, de hecho, lo hizo un biólogo marino. Ah, ¿ves? El concepto de Bob Esponja lo hizo un biólogo marino. Claro, hay muchas cosas. No es como una reproducción tan fiel como la de Buscando a Nemo, porque hay cosas como piscinas debajo del agua. Claro, pero yo creo que Bob Esponja es una manera de que los niños se acerquen a la vida marina, ¿no? Sí, y las esponjas son sumamente importantes en el ecosistema porque ellas pueden filtrar al día una esponja muy pequeña, lo menos son 20 litros, pero una esponja más o menos grande, no sé, de 30 centímetros de altura, son millones de litros que filtra al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa que filtra? Está Exacto. limpiando el agua del mar, ¿no? Okay. Y para poder limpiar ese agua, la esponja tiene asociada millones de bacterias y virus. Okay. Okay. Y ella está viviendo en equilibrio con todas esas bacterias y virus. Dentro de ellas. Se encargan de hacer ese trabajito. Por eso la esponja es tan importante como reservorio de proteínas y todo esto que estamos hablando para la medicina. Claro, porque es uno de los organismos con mayor diversidad de bacterias y virus. Claro, porque aparte hay otra cosa que quizás para mucha gente no tiene mucho sentido. La esponja a mí me suena de que voy a ir a comprar al supermercado. Listo. Claro. Esponja es con lo que friego. Listo. Y ahí muere mi conocimiento acerca de esponjas. Entonces, cuando mencionas esto, estas esponjas, claro. es como, ya va. Claro, es que originalmente las esponjas que la gente usaba para lavarse eran los esqueletos de estas esponjas marinas. Que después se encontró la manera de usarlos a partir de resinas plásticas. Uh-huh. Otra cosa. Pero las esponjas marinas... Son animales. Son animales al igual que los corales. Uh-huh, que siguen teniendo su importancia. Uh-huh. Claro, y otra cosa que ahorita descubriendo antes de entrar para acá, que los corales son animales. Sí. Hay algo ahí que también, wow, sorpresa, ¿cómo que son animales? Esa cosita es un animal. ¿Qué te imaginas tú que eran los corales, Chacho? No sé, como piedras. Piedras. Claro. Lo veía como piedras. Pero tú sabías que los corales estaban vivos, ¿no? Claro. Y la piedra está muerta. Pero no sé, pero me parecía que era... Yo te lo pregunto porque yo tenía esa misma duda antes de entrar a la carrera. ¿Cómo crece una piedra de esta manera? Pensé que era como con sedimentos, que iba creciendo con el tiempo, entonces le iban cayendo sedimentos y así era como que iba tomando especies, tamaño. Como unas especies de estalactitas y estalagmitas. Exacto, más o menos así me imaginaba que eran los corales. Pero ese no es el caso, Adriana, cuéntanos, ¿qué es un coral? Ok, un coral es un animal colonial que está formado por muchos individuos. Uh-huh. Estos individuos son unas unidades muy pequeñas que se llaman pólipos. Es como si estuviéramos en un cuarto lleno de 100 personas y todas nos agarramos las manos. Cada okay. una de nosotros va a ser un pólipo, uh-huh. ¿okay? ¿Ok? Vamos a estar agarrados de las manos y nuestros tejidos van a estar conectados. O sea, nuestra mano va a estar conectada a la piel de uno con el otro. Uh-huh. Por eso somos una colonia, porque estamos conectados todos juntos, ¿ok? Entonces... Los metabolitos o las cosas que produzcamos las vamos y la comida la vamos a los nutrientes lo vamos a compartir entre todos. Okay. Pero cada uno va a tener una medio función independiente, ¿okay? Okay. Cada uno tiene una boca, cada uno tiene un estómago y tiene unos tentáculos en la cabeza. Imagínate. Y con esos tentáculos ellos van agarrando la comida, que es el plancton, y la van metiendo dentro de la boca. Entonces así cada uno va comiendo, ¿okay? Cuando esa colonia tiene un tamaño, alcanza cierto tamaño o alcanza como si tuviese, cuando nosotros nos desarrollamos sexualmente, a una talla ella va a poder reproducirse sexualmente, ¿ok? Como son animales, se reproducen sexualmente. La reproducción de los corales, la mayoría de las especies la hacen en eventos reproductivos masivos que ocurren una vez. Todos contra todos. Todos contra todos, que ocurren una vez al año en la noche. Pues qué maravilla. Generalmente en verano, cuando las temperaturas son las más calientes, okay. para que los embriones que se formen no pasen mucho frío y estén más o menos chéveres. Okay. Okay. En este momento quiero que sepan que tengo como 8 años y me siento como un niño de 8 años escuchando la clase. Uh-huh. Claro, esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea del CONUCO. Por supuesto. Por cierto, les quiero recordar que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 3456, que es un mensaje de texto que cuesta un bolívar. Y bueno, si ustedes tienen experiencias también de buceo y pueden compartirlas aquí aprovechando el tema, es perfectamente factible. La otra manera de comunicarse es a través del Twitter, que es @PrometeoRCR. También está el teléfono de la cabina, el 482-9750. Adriana, entonces... La última parte sobre la biología de los corales. ¿Cómo se forma la piedra? Ok, cuando el coral se reproduce sexualmente y liberan los gametos, el espermatozoide y los ovarios al agua, en esa noche de orgía, mágica, donde mágica, que donde es buenísima llevan. Porque además, todo lo que es un huevo tiene muchas proteínas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un festín en el arrecife, todos los peces salen a comerse los huevos, los espermatozoides. Uh-huh. Si tú vas ese día a bucear en el arrecife, bueno, esa noche, a bucear, claro, en el arrecife, vas a ver un desfile ahí, ¿okay? Ah, yo me imaginé que se imagina salías todo empantanado. Bueno, no, porque imagínate, estás en el agua. Claro, claro. No te puedes imaginar exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. El sistema es un poco... No, me imagino. Diferente. Pero es como obviamente si fuera champán, sí, porque cuando se liberan generalmente en unos paqueticos. Ok, imagínate. Que está encerrado el óvulo con el espermatozoide. Y son como unas burbujitas rosaditas chiquititas que van todas subiendo a la superficie. Ok. Cuando esas burbujitas, que son unas bolitas... como de, no sé, un milímetro, menos de un milímetro, medio milímetro de diámetro, llegan a la superficie y ese paquetico se rompe. Y entonces se va a liberar todo lo que es el espermatozoide y los óvulos que habían ahí adentro. Okay. Y entonces ellos van a buscar óvulos y espermatozoides de otra colonia. Ellos tienen dentro de su información genética una información para no autofecundarse, ¿ok? Tiene un mecanismo para eso. Una vez que se fecunda, se fertiliza el óvulo, se forma un embrión. Ese embrión tarda alrededor de 2 a 3 días en estar bien formado, es un embrioncito, y pasa a ser una larva. La larva ya tiene, es una forma como larguita, como alargada, como una gotica rosada, que tiene muchos pelitos en su superficie. Esos pelitos le permiten nadar. Entonces ella va a empezar a nadar, a buscar un sustrato donde pegarse, un sitio donde fijarse y comenzar un coral. ¿Cómo lo forma? Se fija ahí y deposita el esqueleto de carbonato de calcio y forma un primer pólipo, uno solo. Ese esqueleto es la piedra. Okay. Y ese único pólipo ahorita va a ser lo mismo que hizo la oveja Dolly. Se va a clonar en dos. Y entonces ahorita vamos a tener 2 conectados, porque recuerden que ellos estaban conectados por la piel, y esos 2 se van a dividir otra vez y van a formar 4, y así va creciendo la piedra. Eso es un proceso que tarda muchos años. Las especies que lo hacen más rápido es alrededor de 1 centímetro por año en extensión. Entonces imagínense, hay corales que tienen... Para uno es muy poco. Claro, es muy poco. Hay colonias de 2, 3, 4 metros de diámetro. Son viejísimas. Por eso, ¿okay? Si usted rompe un coral, está rompiendo el trabajo de décadas de ese pólipo. Sí. De esos pólipos en general. Por aquí nos preguntan al 3456, Peláez, ¿quiere decir que esas piecitas rojas o rosadas con las que hacen dijes y pulseras son animales, Chela de la Candelaria? Son el esqueleto del animal. Sí, son el esqueleto del animal, y el coral rojo, que es lo que... O sea, si es original eso de coral rojo, es una especie que está en peligro de extinción por exactamente la extracción para hacer joyería. Okay. Entonces no hay que ser imbécil ni comprar esas cosas. Sí. Siempre hay cosas de plástico que puedes comprar. Bueno, dicen que lo del mar no se debe sacar del mar, ¿no? En parte con los corales es un tema de no ejercer presión, porque si la tasa de crecimiento es 1 centímetro al año y ese es un coral que crece rápido, imagínese constantemente lento. Andar sacando para hacer un dijecito, ¿no? Sí. No, ahora, los que crecen lento también. Los que crecen lento peor. Pero hablando de peligros de los corales, tú... Tu tema de investigación, digamos, histórico, y el que quieres seguir ejerciendo, tiene que ver con uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los arrecifes de corales ahorita, ¿correcto? Exacto, el cambio climático. Y eso viene por otra cosa muy característica de los corales, que es que ellos en su tejido, como en su piel, dentro de la piel tienen asociados unas algas. Uh-huh. Viven en simbiosis con el coral. Uh-huh. Quiere decir que hay un beneficio para el coral por tener esas algas dentro de su piel, y el alga también se beneficia de vivir dentro del coral. Claro, ¿okay? Un poco como las bacterias que tenemos nosotros en el intestino. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, estas algas absorben mucho, hacen fotosíntesis, producen glucosa, que parte de esa glucosa la usa el coral, comida. Absorben nutrientes también, que también lo usa el coral, y a cambio el coral le da un ambiente donde vivir al alga, ¿okay? Estas algas son microscópicas, son como un puntico, mucho menos de 1 milímetro, y eso es lo que le da el color al coral. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumentan las temperaturas del mar, y qué es lo que está pasando ahorita con el cambio climático, las temperaturas están aumentando mucho por un tiempo muy largo. Okay. Los corales viven ya muy cerca de su límite superior térmico de tolerancia. Es decir, ellos más arriba de cierta temperatura ya no soportan esa temperatura. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? La temperatura está aumentando más arriba de ese límite superior y se está quedando ahí por periodos mucho más largos de lo que solía mantenerse a esas temperaturas. Los corales de todas maneras viven en aguas cálidas, ¿no? También hay muchas menos especies y no forman arrecifes, pero sí hay. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura aumenta? El alga, no se sabe aún muy bien por qué, si es que el coral la expulsa de su tejido o el alga decide irse del tejido del coral. El coral entonces pierde el color y se ve blanco, que es el esqueleto, porque el tejido del coral, la piel del coral es transparente. Entonces lo que vamos a ver es el esqueleto y es lo que se ha llamado blanqueamiento. ¿Okay? Entonces el coral puede sobrevivir blanqueado alrededor de un mes. Luego de eso Ya empieza a morirse porque no tiene suficiente energía. Exacto, no tiene suficiente energía. Esta alga fotosintética lo que le da al coral, me imagino, es azúcar, carbohidrato. Claro. Que lo puede producir muy fácilmente y pescarlo así del mar debe ser muy complicado. Exactamente. Y bueno, ellos tienen la densidad de algas que tienen es altísima. Entonces tienes una máquina produciéndote comida constantemente que de repente se te va. El coral no está adaptado para estar en esas condiciones. Ellos pueden reabsorber las algas del agua si están flotando. Okay. Pero no se sabe bien cuando las condiciones vuelven a ser buenas. Bueno, nos cuentas un poco más de esto después de este corte. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Viva mejor por menos. Son las 4 y 28. Es la hora de pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Banesco, porque en Banesco la puntualidad te pone a ganar. ¿Sabías que el régimen pretende ilegalizar a Voluntad Popular y que con tu apoyo podemos evitarlo? Este sábado y domingo puedes acudir con tu cédula a cualquier punto del CNE del estado donde votas y firmar para defender a Voluntad Popular. Con honor y sacrificio hemos luchado por ti. Ahora te pedimos tu apoyo para que Voluntad Popular siga junto a Leopoldo López luchando de frente y sin miedo por la mejor Venezuela. Este 11 y 12 de marzo, sé un héroe. Firma por Voluntad. Voluntad Popular. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Seguimos en el Conuco de Prometeo y nos pregunta Lucía por el 3456 que si las algas y los corales tienen la misma sobrevivencia y cuánto tiempo duran las algas en el mar. No sé muy bien a qué se refiere, pero creo que aquí la confusión es por qué el coral tiene un alga adentro, ¿no? Hay algas marinas que son, bueno, plantas del mar. Y hay corales que son animales del mar. Y los corales tienen un alga, pero microscópica, adentro de sus tejidos, que es la que le da el alimento. Pero algas marinas y corales en el mar son dos cosas diferentes. Sí, Y a lo mejor ella se está refiriendo a lo que nosotros llamamos macroalgas. Ajá. Que son las algas grandes. Que no se tropiezan. Claro, que tú ves en el mar. Las algas que tiene el coral se llaman zooxantelas. Uh-huh. Son microscópicas, solamente las puedes ver en el microscopio. Y se la comen los peces chiquiticos y las algas. Exacto. Es parte del... Sí, también pueden formar parte del plancton. Uh-huh. Okay. Estas algas, en las zooxantelas, dentro del coral, ellas tienen un ciclo de división súper rápido. Okay. O sea, se van clonando. En un día, se producen miles. Uh-huh. Y ellas se van dividiendo dentro del tejido del coral, ¿ok? Entonces estábamos hablando de la amenaza que es el cambio climático para los arrecifes de coral. Para hacer una contextualización muy rápida, cambio climático, estamos hablando de acumulación de gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono, que proviene de la actividad humana, principalmente del consumo de combustibles fósiles, que acumula calor en la atmósfera, porque son gases que acumulan más calor que el aire y la atmósfera normal que tenemos nosotros de toda la vida, y eso está aumentando la temperatura de los mares y también aumenta la acidez de los mares, ¿correcto? También. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, sí, también aumenta la acidez. Bueno, también cambian los patrones de circulación, los patrones del viento. También hace que en los sitios donde hay invierno, el invierno sea... O sea, no solamente es con calor, sino lo que hace es que los eventos ambientales, uh-huh, sean ahorita más frecuentes y más intensos. Uh-huh. Lluvias más intensas, nevadas más intensas. Es todo lo que estamos viendo hoy en día en las noticias de desastres naturales. Uh-huh. Todo eso es consecuencia del cambio climático. Incluso hay cosas importantes que es bueno que la gente lo sepa, y que eso también afecta a su comida y su día a día. Por ejemplo, el caso del atún. El atún, tengo entendido, corríjame si me equivoco, también ha ido migrando de lo que ha sido las costas venezolanas, claro, justamente porque han cambiado esas temperaturas. Sí. Claro. Si el atún se va, evidentemente va a ser más caro comprar atún y comer atún. Entonces ahí es donde usted ve que ese tema de cambio climático te pega, y te pega en tu día a día. Claro. Igualmente, claro, las lluvias, y eso, sí, afecta a los cultivos. Claro. Y afecta a la electricidad en el caso nuestro. Y a los corales también, porque la salinidad de las costas tiene mucho que ver con la sobrevivencia de los corales. Claro. De alguna manera también los corales, como dijiste anteriormente, en los arrecifes de corales se crían muchos de los alevines de los pescados que después se pescan para el consumo humano. Sí. Entonces, si no hay arrecife de coral, estos pescados simplemente no tienen dónde criarse. Y no van a existir en el mar. Sí. Entonces, por el arrecife de coral empieza toda una disrupción de la cadena trófica marina, ¿correcto? Exactamente es así. Y lo que tú estudias, o lo que tú has venido estudiando de los corales, ¿cuál es el objetivo? Okay. ¿Qué tipo de desconocimiento estás tratando de entender en relación con esto del cambio climático? Bueno, a mí lo que me interesa es, como les expliqué, los corales, una vez que ya la larva se fijó, está fija en un sitio y de ahí no se puede mover, ¿no? Uh-huh. Entonces, la única parte móvil del ciclo de vida del coral es a partir de que ocurre el desove, que, uh-huh, es cuando se reproduce sexualmente. Uh-huh. En ese momento está lanzando todos estos gametos al agua y se forma el embrión. Y el embrión, como es igual que un embrión humano, es súper frágil, ¿no? Entonces, justamente la fase más frágil del ciclo de vida del coral es la que va a estar expuesta a corrientes, a cambios de salinidad por lluvias, porque cuando llueve, el agua dulce, que es menos densa que el agua salada, se queda en la superficie. Y ahí es donde van a estar las larvas claro, nadando, ¿no? Claro, entonces, claro, van a estar sometidas a cambios de salinidad drástico. Uh-huh. Y también en la primera, el primer metro de profundidad es donde ocurren los mayores cambios de temperatura. Entonces son los que están recibiendo todo el impacto del cambio climático. Correcto. Yo me enfoco en trabajar cuál es el efecto del cambio climático de las actividades humanas sobre la reproducción de corales. Muy bien. Mi doctorado lo enfoqué en ver cuál era el efecto de nutrientes que vienen por escorrentía, de ríos que vienen, que arrastran todos los fertilizantes y pesticidas de cultivos, que arrastran también un montón de sedimentos, y eso llega a la costa, ¿ok? Y encima de eso tenemos cambios de temperatura. Entonces yo lo que vi fue cómo afectaban los sedimentos, los nutrientes y la temperatura, a la fertilización de los gametos, al desarrollo embrionario, al desarrollo de la larva, el asentamiento de esa larva y luego el crecimiento del juvenil, que es el bebé que se pega en un sitio y se fija. Muy bien. Nos llega mensaje a través de Twitter. Noris Hernández le da la bienvenida a Gabriel. Quiere que se haga hincapié en el cuidado de los árboles del municipio Libertador, salvar los árboles en vez de talarlos. Totalmente de acuerdo, siempre hablamos de esto. Isabel, arroba Isaor Febre, nos dice éxitos para el nuevo integrante del Conuco. Dice que tiene la voz idéntica a Leo. Yo no lo veo, pero bueno, pero chévere, bueno, mejor. No hay problema. Así la transición es fácil. Dice, qué programa tan maravilloso, aprendiendo cosas estamos, y este agradecimiento se lo hace Adriana, porque es la que nos está enseñando cosas hoy. Háblanos un poquito ahorita del programa en el cual tú ya fuiste aceptada y estás buscando financiamiento para poder ir a hacerlo. ¿De qué, o sea, ya trata? La parte difícil ocurrió. Ya. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, la vida es difícil. Vamos a ver qué más difícil. Bueno, este fue un grupo de amigas en Australia, uh-huh, que decidieron hacer algo en relación al cambio climático. ¿Okay? Dijeron, lo que estamos haciendo a nivel mundial no está bien, no estamos consiguiendo soluciones para mitigar los efectos del cambio climático, para disminuir el efecto del humano sobre el cambio climático, disminuir la emisión de CO2. ¿Okay? Entonces, ellas dijeron, bueno, vamos a proponer un proyecto para arreglar esto. Uh-huh. Se plantearon hacer un proyecto de 10 años. Vieron como que pensaron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos llegando a soluciones viables? Uh-huh. ¿Okay? Si tú tienes un problema, tienes que saber cómo solucionarlo. Para solucionarlo, tienes que tener conocimiento. Entonces fueron a ver quiénes estaban creando el conocimiento. Y con gran sorpresa y de forma muy buena, un estudio que ellos evaluaron, vieron que tanto mujeres como hombres están teniendo acceso a educación universitaria en igual proporción. Uh-huh. Y también están llegando a tener acceso a educación terciaria, posgrados, en maestrías, okay, y doctorados, uh-huh, en ciencias, en ingeniería y en tecnología, que son las áreas donde se pueden conseguir soluciones a este problema. ¿Okay? Entonces, todo el mundo está generando el conocimiento, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que poner ese conocimiento en práctica. Cuando van a ver quién está poniendo ese conocimiento en práctica, son las grandes empresas privadas, los estados y los institutos académicos de investigación, ¿no? Correcto. Cuando van a ver quiénes dirigen esos institutos de investigación, solamente un 9% de las personas son mujeres. Uh-huh. Okay. ¿Ok? Entonces, logramos vencer la brecha de que la mujer no tenía acceso a la educación. Hoy en día ya eso, tenemos un paso adelante, en, ¿no?, Occidente. Ajá. Bueno, sí. No. De este lado. Esto es a nivel mundial, en, okay, realidad, ¿ok? Okay. Estas proporciones. Ah, bueno, finísimo. Okay. Lo que no tenemos todavía es que la mujer, una vez que esté preparada, tenga acceso a dirigir y tomar decisiones. Correcto. ¿Y por qué es eso importante? No es que el hombre no lo pueda hacer. El hombre está igualmente capacitado para hacerlo. Pero hay diferencias entre cómo el hombre y la mujer piensa. Y el hombre es, claro, mejor en haciendo unas cosas y la mujer es mejor haciendo otras cosas. Y hay muchos estudios que demuestran que las compañías mixtas son hasta un 50% más efectivas y productivas que las compañías que son de un solo género, ya sea mujeres o hombres. No, y además que hay un principio muy sencillo aquí, que es que si tú estás excluyendo a la mitad de la población de la toma de decisiones, y esta es una exclusión que se hace en base a un criterio particular, quiere decir que esa mitad de la población está en desventaja respecto a las decisiones que se están tomando. Exactamente. Entonces es una situación injusta. Y no solo eso, está afectando a la mitad, no solamente en cuanto a la toma de decisión, sino en cuanto a los impactos. En el caso del cambio climático y la relación con la pobreza, eso es, claro, fundamental. El impacto del cambio climático sobre las mujeres es diferenciado, es del que tiene sobre los hombres, por este mismo tipo de inequidades. Pero continuando con el programa, ¿cuál fue la solución que...? Bueno, entonces estas mujeres lo que decidieron es buscar mujeres que estén formadas en estas áreas, en ciencia, tecnología e ingeniería, para que puedan tener las herramientas y enfrentarse a ser líderes en una sociedad que está dominada por hombres. Okay. Okay, entonces lo que hace el programa es darnos entrenamiento. Primero ellos ubican los líderes. Uh-huh. Yo apliqué a esta convocatoria. Este es el segundo año que tiene el programa. Okay. Como dije, dura 10 años el programa. Cada año ellos abren la convocatoria. Participaron esta vez 1,000 mujeres y escogieron 78. Estas 78 mujeres van a recibir un entrenamiento, van a tener un coaching individual de una mujer exitosa en el área donde cada una de esas mujeres se desarrolla, ¿okay? Igualmente vamos a tener talleres virtuales por gente especialista en liderazgo. Uh-huh. Donde nos van a enseñar a comunicarnos. El otro problema que tenemos es que generalmente los científicos estamos un poco separados de la comunidad. Entonces, sí, es darnos herramientas de cómo llevar nuestro conocimiento a la comunidad, hacer esa información libre. Y luego, después de que hayamos tenido todos esos talleres, nos vamos a ir por 3 semanas en un barco a la Antártida. En ese barco nos van a dar un taller de liderazgo por 12 días y allá, luego... En el barco. ¿Sí? Ah, ok, en el barco. Yo, las 3 semanas vamos a estar montadas en el barco y vamos a ir visitando diferentes sitios en la Antártida. Oh, ok. Ok, vamos a tener el taller con un expertos en liderazgo y luego vamos a tener un taller donde vamos a identificar áreas donde tenemos que trabajar juntas en ciencia, en proyectos multidisciplinarios. Muy bien. ¿Qué es el beneficio de eso? Que tú tienes gente especialista en diferentes áreas que van a trabajar juntas en resolver un problema. Vas a tener diferentes visiones. Y estas mujeres van a ser de todas partes del mundo. Entonces tú vas a crear una red que va a estar comunicada y va a estar trabajando en conjunto por lograr una sola cosa, que es que se lleguen a tomar decisiones para disminuir la producción de gases que causan el cambio climático. Correcto. ¿Okay? El proyecto también tiene un gran proyecto, que en ese gran proyecto todas las mujeres que van llegando cada año, uh-huh, se van insertando y lo van a desarrollar durante estos 10 años. Entonces esto es una posibilidad de hacer muchas conexiones con muchos países, plantear proyectos de investigación teniendo varios países involucrados que tengan un alcance más grande a que si solamente estás haciendo una iniciativa en un solo sitio. Correcto. Ojo, las iniciativas locales son las necesarias, pero si haces varias iniciativas locales en muchos sitios, vas a tener un proyecto mucho más fuerte. Claro, que también eso implica tener como una especie de gobernanza interna dentro de esos proyectos, ¿no? Porque claro, entonces ya no dependes de los gobiernos nacionales y tal, sino que es como una manera de bypassear todas las trabas burocráticas que implica tener proyectos que cruzan fronteras. Exacto. Es realmente un programa enorme. Es decir, sí, la visión del programa es gigantesca. Es muy grande y puede ser un poco idealista, pero lo que está pasando en el planeta necesita una solución. Claro. Y el eslogan de ellos dice: la madre tierra está enferma y, uh-huh, necesita sus hijas. Mm. Y eso es lo que se está tratando de hacer, pues. Claro, muy bien. Entonces, claro, tú ya fuiste seleccionada, aceptada en este programa, lo cual es un logro enorme y te felicitamos porque de 1,000 postulantes se seleccionan a 78. Exactamente, y soy la única representante de Venezuela, uh-huh, y además la única representante del Caribe. Del Caribe, uh-huh, sí, estaba leyendo ahorita eso. Pero te falta ahorita pagar. Sí, el programa, por supuesto, como les digo, es un proyecto de 10 años, implica muchísimo dinero. Toda la gente que trabaja en este programa trabaja ad honorem, voluntarios. Nadie está cobrando, ni el barco está cobrando, pero todo moverse hasta allá, mover el barco, la comida, todo eso cuesta. Claro. El programa financia el 60% de la participación de cada mujer, pero requiere que cada mujer levante el 40% restante, que son $16,000 americanos. Platal. Nada más y nada un montón menos. De bueno, dinero. Claro, para nosotros, para es nuestro contexto, más todavía. Enorme. Sí. Para una investigadora en Venezuela es una cantidad inalcanzable. Pero tú poco a poco lo has ido recabando. ¿De qué manera? Bueno, creé una campaña de recolección de fondos online. Y estoy visitando todas las puertas que se me abran para hablar del proyecto y hablando con la gente, porque parte de la idea también de este programa es que nosotros, los científicos, nos acerquemos a la comunidad y transmitamos el conocimiento que tenemos y hagamos saber la necesidad de que esto tiene que cambiar. Sí, y no solo transmitir el conocimiento, sino que, por ejemplo, si hay sponsors, transmitir lo beneficioso y lo necesario que es que, por ejemplo, la empresa privada financie investigaciones en el área ambiental, que Exacto. es algo en lo que no se suelen relacionar. Por ejemplo, seguramente escucharon la noticia de María Teresa Alana, creo que se llama, la nueva directora de Google en México, Ajá. que es venezolana. Sí. Esa es una de las personas que estoy tratando de contactar, porque qué más interesante sería que Google colabore con un proyecto así que tiene 10 años y que van a haber un montón de proyectos de investigación y conservación asociados. Por supuesto. Y ella es una mujer que ha sido exitosa, es la primera mujer que es directora en Google uh-huh. y es venezolana. Entonces, bueno, tenemos que unir fuerzas. Las mujeres venezolanas somos echadas para adelante. Hemos vivido en unas condiciones muy rudas, uh-huh. ¿no? Y bueno, tenemos herramientas para que a lo mejor en otros países no las ven. Sí. Y eso nos puede dar una ventaja. Sí, ¿no? Una capacidad de resolver. Sí, de hecho, que una capacidad de superar la adversidad que no es pequeña y que te das cuenta cuando la pones en práctica en otro lado. Exacto. Entonces dices, ya va. ¿Y esta gente de verdad espera que se solucionen las cosas solas o de otra forma? Bueno, porque y aquí nos damos cuenta que estamos acostumbrados a que funcionen muchas que cosas. Que no tienen que preocuparse mucho del tema. Ahorita nos vas a echar una anécdota que nos estás contando fuera del aire, pero antes de entrar en eso, quería cualquier persona, institución que esté interesada en darte este apoyo o en ayudarte de alguna manera, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Sí, me pueden escribir a mi correo, que es adrihumanes con H como humano, termina NES, @gmail.com. Me pueden llamar a mi número de teléfono 0414-022-1895. O pueden visitar mi página, que es adrianahumanes.com. Adrianahumanes.com. Yo creo que esa es la manera más fácil de que todo el mundo se acuerde. Y además tienes una campaña en un sitio sí, de como financiamiento. De fundraising. De buscar fondos. Como uh-huh. el nombre de la página es muy largo, entran en mi página web, Adriana Humanes, y la primera foto que van a ver ahí es una foto mía buceando uh-huh. Con el nombre del programa, Homeward Bound. Uh-huh. Le dan clic ahí y ahí entran a la página de la recolección de sí, fondos. Y te manda a la página. Sí. Yo lo estuve viendo hace rato. Importante esto, o sea, obviamente para quienes vivimos aquí en Venezuela es complicado donar en dólares, pero este programa a través de las vías digitales se escucha en muchos lugares del mundo y creo que este tipo de donaciones son algo que los venezolanos que están viviendo afuera pueden hacer muy fácilmente y que tiene un impacto muy interesante, sabes, la gente que está buscando qué hacer para ayudar. Claro, para Venezuela y el mundo. Aparte de eso, es interesante que quienes nos estén escuchando transmitan y repliquen este mensaje, difundan la página, difundan lo que se está haciendo, difundan lo que han aprendido hoy sobre corales. Creo que esa es toda la estela de cosas que pueden pasar a partir de esta búsqueda de fondos para hacer este programa tan interesante. Otra cosa muy fácil también es el Facebook, porque mucha gente lo usa muy seguido. Uh-huh. Pues aprovechen Adriana Humanes, por ahí lo pueden ver y compartir. Denle al botón compartir, porque el botón compartir es la mejor ayuda que pueden hacer para ella y para todos sus amigos. Sí. Lucía dice, orgullo venezolano, esa chica invitada, démosle un espaldarazo, oyentes con Uquero. Muchas gracias, señora Lucía. Y en esta campaña de crowdfunding, tú vas a dar unos incentivos a quienes sí. donen, ¿no? Quien haga donaciones, no importa el monto de la donación que haga, va a recibir una comunicación mensual. Un periódico mensual que voy a hacer, donde voy a hablar sobre los cambios, los efectos del cambio climático sobre los arrecifes, uh-huh. también en la Antártida, ¿por qué la Antártida? La Antártida es el sitio donde está ocurriendo a mayor velocidad los efectos del cambio climático. Correcto. Y no solamente eso, sino que 60% del agua dulce del planeta está congelada en la Antártida, ¿okay? Entonces, si eso se descongela, los efectos van a ser desproporcionales en todo claro, el mundo, claro, ¿okay? Claro. cambios de corrientes, mareas, aumento del nivel del mar, desaparecen ciudades y por ahí. Chao Los Roques, por ejemplo. Claro. Lo otro que va a haber ahí va a ser una sección de cómo va mi campaña y uh-huh. cómo va lo que he aprendido en el curso. Muy bien. Compartiendo tus conocimientos adquiridos con las personas que te ayudaron, que es una manera de involucrarlos a ellos en el tema también. Y lo otro, va a haber una sección de cómo tú puedes, cada uno de nosotros, disminuir su emisión de gases y disminuir con su contribución al cambio climático en tu casa. ¿Qué otros incentivos estás dando? Después hay otro incentivo que es, yo también estudié fotografía, entonces voy a hacer un álbum de fotos digital que recibirán por un correo email, donde explico todo sobre cómo es el ciclo de vida de los corales y cuáles en fotos les voy a mostrar lo que está pasando con el cambio climático y los arrecifes coralinos. Y lo mismo va a estar mostrado con las fotos de la Antártida después de que vuelva del viaje. Después el siguiente nivel incluye esas dos cosas más un pingüino tejido. Okay. Que voy a tejer yo. Y el cuarto nivel es para gente que ya done mayores cantidades, son charlas a su empresa o bueno, una charla conmigo, pues. Claro. Bueno, ojalá puedas dar muchas charlas. Sí, ojalá. Porque además hay una cosa, fino que tú des una charla corporativa en donde toda la gente de esa empresa se entere de estas cosas, excelente. Pero además si pudieras hacerlo con niños, ¿sabes? Exacto. Por ejemplo, yo siempre pienso que los chamos aquí en Venezuela que no tienen acceso a informaciones diferentes a los que ven en los pocos canales de televisión que hay aquí, este tipo de nuevos mundos que se pueden descubrir simplemente leyendo un texto o escuchando una charla, tienen impactos que uno no conoce, pero son enormes en la vida a partir de ese momento de los chamos. Sí. Porque es como que, no es solo este pequeño mundito en el que yo vivo, hay todo un mundo alrededor que... Sí, eso yo lo viví muy bien. Yo trabajé un año para CITMAR, que es el Centro de Investigación de Tortugas Marinas de Paria, encargada del programa de educación ambiental, dando charlas en colegios. Di charlas, creo que fueron como en 60 colegios, 1.300 alumnos en total. Hicimos talleres con los profesores también. Y tú ahí ves cómo la relación de la gente que vive en la costa, los recursos humanos son los recursos naturales, son su historia, claro. Es su identidad. Claro. La tortuga que llega ahí todos los días siempre ha estado. Claro. Eso es parte de... Y cuando deja de estar, pierden un elemento, claro, identitario muy importante. Muy importante. Esos pingüinitos tejidos que tú estás dando como incentivo, ¿tienen una historia personal para ti? Sí. Que tiene que ver mucho con estas investigaciones que tú estás haciendo. Sí. Cuando yo hice mi doctorado en Australia, yo me mudé para allá. Llegué a un pueblo donde no hay nadie y viniendo de Caracas, bueno, fue un cambio 180 grados. Me sentía muy sola, además el inglés, no me entendían el inglés, allá hablan un inglés muy diferente al inglés que nosotros escuchamos de Estados Unidos. Uh-huh. Y además yo tenía una beca del gobierno australiano, que nada más me cubría mi sueldo, pero no cubría los gastos del experimento. Y le estaba contando a Carlos que, por ejemplo, en el instituto donde yo trabajé, que es el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, una salida en el barco de ellos de un día cuesta $10,000. Entonces, bueno, para mí levantar esos fondos era muy difícil. Claro. Sin tener ningún pasado de investigación en Australia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al principio fue súper duro, pero una de las cosas que a mí me ayudó a salir adelante fue que yo me uní a un grupo de mujeres que nos reuníamos, éramos puras amigas, nos reuníamos los viernes en un café a tejer. Y bueno, tejer es una actividad que implica mucha meditación, también es una actividad donde varias personas pueden trabajar en conjunto en un proyecto porque van haciendo diferentes unidades y luego un líder las une, por ejemplo, para hacer una manta. Uh-huh. Y bueno, eso crea muchos nexos de trabajo en equipo. Entonces, bueno, yo vi que este programa en el que voy a participar es algo similar a eso. Durante mi doctorado yo terminé una cobija de 2 metros por 2 metros. Entonces yo vi la relación entre la cobija con este programa donde voy a participar, donde es una conexión de puras mujeres que están tejiendo, uh-huh, con un fin común, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Y es muy parecido a cómo son los corales. Los corales son diferentes pequeñas unidades que están todas unidas y forman la colonia. Entonces, bueno, para mí es un tema que está todo ligado. Claro. Y por eso quise poner parte de eso en las cosas que doy. Y finalmente resolviste tu problema de no tener cómo trabajar, claro, a la venezolana. A la venezolana, sí. Bueno, el tejer me ayudó mucho a centrarme y a ver cómo yo iba a resolver este problema. Pero me di cuenta de que yo tengo muchas herramientas que he aprendido aquí en Venezuela usando los recursos que hay disponibles. Y allá la cantidad de recursos es, para hacer investigación, digo, materiales, es increíble. Entonces yo podía usar lo que los otros ya no usaban. Y con eso fue que hice todos mis experimentos de doctorado. Y te graduaste cum laude. Y me gradué, sí. Muy bien. Bueno, creo que ha sido una entrevista bastante inspiradora. Nosotros ya nos tenemos que despedir. De todas maneras, este programa se repite mañana a las 3, mañana domingo, y el viernes a las 9 de la noche. Les recordamos que todos nuestros programas están puestos en el archivo del CONUCO, que es archive.org. Hoy buscan el CONUCO de Prometeo. Archive.org. Este no va a ser la excepción, pero tienen que esperar a mediados de semana o algo así para que esté. Muchas gracias, Adriana. Bienvenido, Chacho. Gabriel Chacho, Domínguez. Gabriel Domínguez, Chacho es su apodo. Sí. Que nos va a estar acompañando este mes y, bueno, y presumiblemente el resto del tiempo. Gracias a ustedes por su atención y nos escuchamos de nuevo el sábado que viene con otro interesante tema para tratar de salvar esta preciosa roca en la que estamos viajando. Gracias. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16.923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Llegué al paraíso cuando llegué a Venezuela. No vayas para Venezuela, ni se te ocurra pasar por allá. Te van a robar, te van a matar, te van a secuestrar. Tendrás que dormir en la copa de los árboles si quieres sobrevivir. Y a la Guardia Nacional, húyele. Te van a sembrar drogas, te van a robar tus pertenencias. De corazón te digo, no vayas a Venezuela. Esos son los consejos que no paró de recibir Tabaré Alonso, un cicloturista uruguayo que decidió recorrer el continente americano desde Uruguay hasta Panamá. Ya estando en Perú, debatiendo si seguir su travesía vía Colombia o desviarse hacia Venezuela, decidió pasar por nuestro país a pesar de todas las advertencias hechas por los mismos venezolanos a través de las redes sociales. Tabaré Alonso dice: llegué al paraíso cuando llegué a Venezuela. Entré a Venezuela por la ruta de Manaos hacia la Gran Sabana, lleno de temor por todas las advertencias que había recibido. Y lo primero que me sorprendió fue el respeto hacia el ciclista. Los carros se separaban a metro y medio de mí, enlentecían su marcha. Eso no me pasó en los otros lugares que recorrí. Lo segundo fue la gentileza y empatía del venezolano. Aquí la ayuda viene a ti, sin pedirte nada a cambio. Donde me paraba, alguna persona se me acercaba para preguntarme si había comido y me invitaba a comer, así fuese lo único que tuviese ese día. Los malandros, como le dicen ustedes, me cuidaban cuando tenía que dormir en mi hamaca en alguna calle. Y con respecto a los guardias nacionales, se reunían conmigo, hacían colectas para darme dinero, me daban agua y café y se interesaban por mi historia. Escribo estas líneas y suspiro de la emoción, de la nostalgia. Cuando alguien me habla mal de mi Venezuela, no se me hace difícil acordarme de este tipo de historias. porque yo las he vivido. No niego la dura situación que vivo.